estuve viendo también su blog y tiene una gran cantidad de tarjetas postales que referencian la sintonía. Y leía por ahí que son 5 letras o 5 códigos que dan la referencia, y que hay un utópico que es el 5RR, si no estoy mal. Sí. Que quisiera preguntarle, ¿eso alguna vez alguien lo ha reportado? Sí, o sea, a ver, la tarjeta QSL como tal es una tarjeta de confirmación. ¿Y cómo se maneja? El oyente o el aficionado al diexismo, al momento de captar las emisiones de determinada emisora, puede con este código SIMPO, evaluar y calificar cómo está llegando la señal de esa emisora. Eso tiene unas escalas de 1 a 5, donde pues precisamente 1 es muy malo, 5 es lo mejor, en 5 aspectos, que son la señal, la interferencia, los ruidos, las perturbaciones atmosféricas y la observación general. Entonces, la evaluación, como digo, se hace bajo esos parámetros, en que si la señal está excelente, es un 5, si la interferencia producida por otra emisora o por algunos otros medios, podría uno calificar con 3, y así sucesivamente los otros 3 aspectos. Entonces, cuando uno envía ese reporte con esa calificación a las emisoras internacionales o a las emisoras, le sirve para evaluar precisamente cuál es su alcance y en qué condiciones los están escuchando. A esto ellos responden con esa tarjeta QSL. Entonces, hay emisiones y fueron muy importantes hace varios años, donde pues realmente las emisoras transmitían casi con unas señales de 555, porque su potencia y su cercanía hacían que se escucharan como emisoras locales, cuando transmitían desde lugares pues bastante lejanos al sitio de recepción.